Fui desdeñado. No permanecí en salas de espera. Hospital de lujo, la lujuria que me ha empujado a tanto cuerpo.